hay un montón de cosas acerca del semen. Y luego además tendremos nuestra lectura recomendada. Así que bueno, pues espero que todo el mundo se ponga cómodo y cómoda, que vamos a empezar a entrenar. Y antes de empezar el programa tengo que decirte que ha habido muchos comentarios acerca de la cantidad de llamadas que recibió el programa de la semana pasada cuando trajiste a los dos chicos, a nuestros dos invitados. Bueno, imagino que correrían ellos la voz con que iban a ir a la radio, así que me imagino que eso ayudaría un poquitín. Porque si no, haces un programa un poco soso. Aprovecho para decir el número de la radio, que es 923-2946-33. Por si alguien se anima hoy a llamar, porque si no va a parecer que esto es un montaje. No, estamos en directo y ahí está el teléfono de la radio de la universidad, 923-2946-33, para cualquier duda que queráis plantear. Asier, ¿te parece si empezamos ya con las noticias? Pues sí, mira, empezamos ya. La primera noticia del día es la siguiente. Se subastan 5.000 condones con el logotipo de los Juegos Olímpicos de Pekín. Un lote de 5.000 preservativos con el logotipo de los Juegos Olímpicos de Pekín será subastado el próximo 29 de noviembre en el Centro Internacional de Exposiciones de China. ¿Es un solo lote para un solo ganador? Pues no sé, pero como sea un solo lote se van a poner las botas si es que es capaz de gastar los 5.000 antes de que se caduquen. Eso sí que será una competición totalmente olímpica si consigue gastar los 5.000 condones. Así es. Parece que el secretario de la colección de deportes de la Asociación China y anfitrión en la subasta, pues el comprador debería adquirir la totalidad del lote de preservativos. Así que sí, en principio, todo el lote iría para la misma persona, aunque imagino que luego se distribuirán, porque si no, pues yo no sé muy bien qué va a hacer esta persona con tantos condones. Yo que el afortunado ganador alguno regalará a sus amigos, porque si se queda con los 5.000, o apuesta muy fuerte, o es muy rácano, porque 5.000 condones para unos años me parece un poco excesivo, pero bueno. Exactamente. ¿Qué más noticias tenemos? Mira, otra noticia dice lo siguiente. Victoria Beckham, la ex Spice Girl, asegura en una revista británica que las relaciones entre ambos sexos son más igualitarias en Estados Unidos y que en España se desequilibró con su matrimonio. Es decir, vamos, se desequilibró con su matrimonio, no. Desequilibró su matrimonio porque dice ella que España es un país muy difícil para las mujeres. Parece ser que esta persona siente que su matrimonio va bastante mejor desde que vive en Los Ángeles. Ya no sabemos si esto será por la prensa amarilla, si será porque ella ya está más tranquila y vive más aislada, o por qué motivo. O será que ella está más a gusto y porque está haciendo más cosas. Y como mujer me imagino que será mucho más saludable el hacer más cosas que en España, que igual está un poco tapada toda esa faceta que ha empezado a salir allí. Bueno, yo no sé si será por el lugar geográfico, si será por Los Ángeles, que es donde vive ahora, o por Madrid. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que la situación de las mujeres, yo no sé si está peor o mejor, pero en España aún está difícil. Uh-huh. Así es. Tenemos otra noticia más, que esta es de hace poquito. Todas estas noticias las podéis buscar tranquilamente por internet, porque bueno, a pesar de que están en hemeroteca, en internet muy fácilmente, si uno se pone a investigar, pues la verdad es que se encuentra un material impresionante. Dice la siguiente noticia lo siguiente: el salón del divorciado. Y bueno, parece ser que el salón de matrimonio, que es un clásico en las programaciones de ferias de muestras en París, pues ha hecho un paso más allá. Y es que es necesario, pues eso, el salón del divorciado. Porque la primera razón del divorcio es el matrimonio. Así que bueno, primero nos matrimoniamos y luego nos divorciamos. Así que bueno, pues es un paso que han dado. No se ha producido una avalancha de clientes porque se trata de una iniciativa pionera, aunque bueno, pues los organizadores estén bastante satisfechos con los resultados. Así que bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre, si hay grandes stands, aunque bueno, los grandes stands son los siguientes: la ayuda psicológica, la búsqueda de una nueva pareja y el asesoramiento legal. Ya iremos viendo, nos enteraremos, porque seguramente que esto va a traer cola. Así que ya iremos viendo cómo va desarrollándose esta historia. Bueno, cuéntanos la próxima noticia, que es la que más me ha gustado, la que más me ha sorprendido, por lo menos. Sí, bueno, pues la siguiente noticia dice lo siguiente. Fabrican penes en el laboratorio a partir de células madre del tejido eréctil. Así que, bueno, pues eso. Algún día la medicina regenerativa permitirá fabricar órganos en el laboratorio, en la medida de cada paciente. En este caso, bastará con cultivar sus células y utilizar un armazón sobre el que multiplicar y desarrollar el tejido con las características de cada órgano. Parece ser que ese día está cada día más cercano, por lo menos eso demuestran los investigadores de la Universidad de Wake Forest de Estados Unidos. Vamos a ver, en la revista Proceedings cuentan cómo han logrado fabricar en el laboratorio un segundo pene de conejo a partir de células de músculo liso y tejido endotelial. Y bueno, pues un poquitín en esta línea, imagino que dentro de unos años, si los resultados son buenos, que ya son prometedores, pues esto se podría utilizar en las personas, y me imagino que no solo para el pene, sino que para todo tipo de, de órganos que estén dañados. Otra noticia que tenemos, que es bastante interesante, dice lo siguiente. Una universitaria es expulsada por provocar con su minifalda. ¿Expulsada de dónde? ¿De qué universidad? Bueno, pues mira, tras el asedio de sus compañeros, se ha llegado a la expulsión de la universidad. La Universidad de Sao Paulo, Univan, anunció este domingo la expulsión de la estudiante Patatín Patatón, que no voy a decir el nombre, alegando que fue motivo de escandalosa por asistir a clases con cortísimas minifaldas y una actitud provocadora. Yo no sé si en la Universidad de Salamanca, si pasase algo así, ocurriría algo similar. Yo espero que el rector tome buena nota y que esto pues no llegue a estos extremos, porque realmente no es necesario. Lo que sí está claro es que ayer en Sao Paulo hubo una rebelión estudiantil y es que al final tuvo que salir escoltada por la policía. Pero, oye, y sin querer bromear sobre este aspecto, que de verdad me parece muy, muy grave, ¿qué clase de minifalda podía provocar que 700 alumnos se rebelen y que tenga que salir escoltada por la policía? Bueno, pues parece ser que da una minifalda, un cortito vestido de color rosado y, bueno, pues muy cortito debía ser, porque en la protesta, en el auge de la protesta, parece ser que unas 700 personas más o menos le gritaban puta de forma muy agresiva. Así que, bueno, yo no sé, ya digo que el mundo está cambiando continuamente y que realmente pues nunca sabremos hacia dónde vamos a ir a parar, pero este tipo de cosas, pues bueno, a mí me llama mucha atención, porque es como que en algunas cosas estamos tirando para adelante a lo bruto y en otras cosas nos estamos volviendo bastante retrógrados, nos estamos volviendo un poco hacia atrás. Sí, sin duda esto es un paso atrás en la evolución. Pues no sé si será un paso atrás o no, pero la cosa es que, bueno, ahí está. Y otra noticia, por ir finalizando, dice lo siguiente. Una indígena mexicana, con solo 16 años, ha atendido ya 40 partos en su pueblo. Así es, esta es una noticia que es gordísima. Esta sí voy a decir el nombre porque merece la pena. Berta Martínez Sebastián combina su asistencia a la escuela con su labor de partera tradicional en un aislado pueblo del estado de Oaxaca, en el sureste de México, donde ha atendido a más de 40 partos en su corta asistencia. Es de la etnia Mixe, oriunda del pueblo de Santa María Alotepec, y ejerce como partera desde los 14 años. Así que bueno, pues no tenemos más que aprender de muchísimas personas que hay por el mundo, que desde luego que nos pegan mil vueltas a más de uno. Sí, sí, de la ciudad de Oaxaca, en México, ahí sí que hay que aprender, la verdad. Y yo quería hacer un último apunte, Guillermo, acerca de las noticias, porque, bueno, si no nos vamos a comer todo el tiempo entre noticias y no noticias, acerca de la prensa, y es que todas las noticias que llevan contenido sexual, siempre son grandes reclamos para las personas que compran el periódico. Y a raíz de esto, nos hemos encontrado hoy con una noticia que es bastante fea, porque habla de abusos entre menores. Yo no sé si la libertad de prensa tiene que señalar este tipo de cosas o no. Creo que es un asunto bastante grave y bastante serio como para que se le dé un trato de ningunearlo. Y aquí estamos y esto es lo que ocurre y ya está. Quiero decir que la vida de un menor no es una novela. Y probablemente las secuelas que puedan sufrir esas personas cuando la gente señale, aunque bien es verdad que se han cuidado muy bien los periodistas de no poner nombres, ni iniciales, ni ningún dato que pueda identificarlo. Pero yo creo que esto está de sobra. Pues con esto yo creo que vamos a dar una pequeña pausa para que la gente respire, se ponga las pilas, descanse, coja una fruta y en 2 segundos empezamos con el tema del día, que es el semen. Futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual, tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Bueno, pues como Asier nos había comentado al principio del programa, el tema de hoy, de este 40 grados, es el semen. Sí, bueno, estamos escuchando de fondo la revolución sexual y sí, parece que hay una especie de pasión por el semen. El universo del semen, pues el interés, o sea, el universo del sexo, perdón, ves, ya estamos metidos de lleno en la materia. el interés que el semen suscita pues es bastante variado. Desde luego podemos encontrar hombres y mujeres que sienten una fascinación enorme por lo que es el líquido blanco, hasta el extremo en que existen personas que centran la excitación de sus actividades sexuales en el semen. Históricamente, en distintas tradiciones se pueden encontrar culto al semen desde épocas ancestrales. El semen ha sido previsto un importante simbolismo y también hay que tener en cuenta que esto, pues de alguna forma, va un poco ligado a la cultura, porque la mayor parte de las culturas son dirigidas por un hombre. Mira que se me ha ido a mí el santo al cielo, si me escuchan los profesores nos van a matar. Pero bueno, vamos, sí que se han organizado rituales, festividades y un montón de actividades públicas en las que se ha venerado a este fluido masculino. Yo no sé si sabemos lo que es el semen en sí, pero de todas formas, en breve vamos a contactar con el centro sexológico Lastan, que lo tengo al otro lado, para que nos comente algo desde el otro lado. Fernando, buenas tardes, creo que estás ahí. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Hola, Fernando, buenas tardes, bienvenido a la red de la universidad. Fernando, yo tengo alguna duda, ¿el semen así en términos globales qué es? Bueno, pues como tú bien has comentado, pues es un líquido viscoso y blanquecino que se expulsa a través del pene durante la eyaculación y que tiene como muchas sustancias diferentes que hacen que sea tan característico. Pues entre otras cosas tiene, pues por ejemplo, espermatozoides, pero además también tiene agua, mucus, tiene azúcares, por ejemplo la fructosa, ácidos, etcétera. O sea, que tiene muchas cosas que hacen que el semen tenga esa textura y ese color característico. Uh-huh. Y yo sé que hay alguna noticia por ahí, la he dejado un poco ahí de lado, pero habla de un banco de datos para el semen. ¿Esto tú sabes decirme algo más? Sí, a ver, ahora mismo con el tema de la donación de semen, pues hay un poco de controversia porque, hay como un pequeño vacío legal donde, se permite hacer todas las donaciones que tú quieras y, sin apenas un registro del donante, más que, sus datos médicos, etcétera. Entonces ahora se quiere hacer un registro de manera que desde cualquier punto del mundo se pueda consultar todos los datos del donante, todos los datos para posibles receptores y también limitar el tema de las donaciones. Uh-huh. Más o menos hay que limitar como a unas 5 o 6 donaciones por persona, sí, de manera que tú no puedas donar todo lo que quieras. En el 88 ya salió una ley, la 3588, sobre técnicas de reproducción asistida, que decía que en el plazo de un año había que tener ya un sistema informatizado, pero esto, en el 2008, salió otra ley, en el 2006, el que sustituía hasta el 88, y sí, recoge el registro, pero no se fijaba plazos. Y sí que eran seis personas, o sea, 6 inseminaciones las máximas que podía haber, o máximo 6 hijos. Claro, lo que suelen hacer normalmente cuando tú vas a donar semen es, primero donas una vez como de prueba para ver, que analizan si cumples todos los requisitos, que estés en buen estado de salud, que no hayas consumido drogas, que tu estado sea el adecuado. Aproximadamente la edad recomendada entre los 18 y los 35 años y lo que suelen hacer es primero de esa pequeña muestra que tú das pues lo analizan, lo congelan, ven si es la calidad suficiente y a raíz de ahí pues tú donas una serie de veces, de manera que cuando tú has donado un número tope, lo que hacen es ya te limitan, ya no puedes donar más y por supuesto pasados unos años creo que son 5 años pues ya tus muestras se destruyen. Es decir, tú no tienes ahí tus muestras para la eternidad, sino que durante un tiempo, un periodo de tiempo. Uh-huh. Oye, Fernando, tengo además alguna duda que nos ha llegado el email y, aprovecho para decir el email, que es 40gradosradio@gmail.com, 40gradosradio@gmail.com, y, nos preguntan lo siguiente: ¿el semen es nutritivo, hace crecer? Es nutritivo, pero no hace crecer. Cuando digo que es nutritivo, los espermatozoides, que son los que van en el semen, se alimentan de los propios las propias sustancias, como te he dicho antes, por ejemplo, azúcar, agua, etcétera, y alimentos para los espermatozoides, para que cuando lleguen a la vagina pues estén fuertes y en un momento dado pues pueda haber una fecundación. Pero no hace crecer, es decir, y además es curioso, con el tema del sabor, también seguramente que tú has oído Asier y nuestros oyentes también han oído, pues que hay, por internet venden sustancias donde parece ser que quieren cambiar, o sea, que supuestamente cambian el color del semen, el sabor, etcétera, pero no son muy recomendables. Es decir, lo digo porque a veces en internet, nos venden productos milagro, pero el semen tiene un sabor determinado, que además sí que influye lo que comemos. Sí, de todos es conocido ese famoso sabor de espárragos. Yo la verdad es que nunca me he puesto a ello, pero el sabor de espárragos pues debe ser algo que bueno, que hace que el semen cambie bastante de sabor. Y sí que es verdad que he oído alguna noticia de estas, pero y además es una de las preguntas que nos iban a hacer, si sabe diferente según lo que se coma. Sí, sí, sí, eso es cierto. O sea que es cierto, ¿no? Que eso si uno come espárragos, pero puede ser que luego sepa a espárragos. A ver, es cierto, pero no es exactamente eso. No significa que si tú comes algo, pues no sé, pues una comida, pues si comes pescado, pues sepa exactamente a pescado. O si comas fruta, sepa exactamente a fruta. Pero sí que es cierto que según el tipo, según la alimentación, muy importante. Según si nos alimentamos bien, es decir, comemos comida variada, etcétera, nuestro semen es más fuerte. Uh-huh. Hay estudios que dicen que cada vez el semen de los españoles es peor. Y entre otras cosas es, bueno, en uno de los factores es la alimentación, otro de los factores es el estrés. Uh-huh. Entonces, quiere decir que cuanto peor es el semen, peor es, digamos, que el alimento para los espermatozoides y peor es la capacidad reproductiva, al fin y al cabo. Entonces, vale. Muchas personas que tienen problemas para, bueno, pues para concebir un hijo es, entre otras cosas, por el tema de la mala calidad del semen. Es decir, que tenemos que volver un poquitín al tiempo antiguo y comer de una forma, bueno, el tiempo antiguo, al tiempo moderno, pero antiguo, en el que se comía de una forma más equilibrada y un poco más de todo, una sí. dieta más mediterránea. Sí, sí, sí. Y una última cosa del tema del semen, si te parece así, sí. Es que el semen transmite enfermedades. Con esto que estamos hablando de comer semen... Esto Fernando, Fernando, perdóname que te interrumpa, porque sí. creo que Guillermo te quería sí. decir algo. Sí, porque me lo lleva... es una de las dudas, ¿no? Que surgen y que ha llegado al correo es se puede practicar, o sea, es una práctica de riesgo la ingesta de semen, quiero decir, ¿se puede transmitir algún tipo de enfermedad a través del semen? Sí, sí que se puede transmitir, es una práctica de riesgo. De hecho, a pesar de que en las películas que hemos comentado aquí muchas veces la televisión ahí hace gran daño, pues sí, o sea, si el semen transmite el VIH, por ejemplo, el SIDA, o sea, los anticuerpos, el semen, no los espermatozoides. O sea, aquí hay una diferencia. O sea, los espermatozoides están sanos, pero el semen no. Sí, entonces, además es que, de alguna forma, Fernando, yo creo que se relaciona el semen con el orgasmo, que esto no es así, claro. Pero parece como que va todo relacionado y, bueno, pues hay un juego que coloquialmente se denomina bola de nieve, yo no sé si lo habías oído, pero bueno, que es algo así como que un hombre recibe una felación por parte de la pareja y esta retiene en la boca el semen y luego, jugando con él mismo, se lo pasa a través de un beso a su pareja, que finalmente se lo traga. Sí, sí, exacto. Sí que además eso, el tema de, ya digo, ingerir semen sí que tiene riesgo sobre todo de transmisión de VIH. O sea, claro, los riesgos las prácticas de riesgo de hacerlo con desconocidos. Exactamente, de ahí por eso, pues, si se va a utilizar sexo oral, pues es mejor utilizar un preservativo, que además hemos comentado aquí muchas veces que hay preservativos de sabores, de diferentes modelos, colores. Vamos a tener que hacer un tupper sex otra vez. Vamos a tener que hacer un tupper sex. Sí, sí. Bueno, Fernando, oye, pues te agradezco enormemente que hayas estado al otro lado del Centro Sexológico Lastan, sí, en Vitoria. Así es, una última cosa. Aprovecha ahora que han sacado el lote este para las Navidades, el lote de los 5.000 preservativos. No sí. debes escapar, así es. Voy a echar yo ahí mis datos para ver si cuela. Vale. Luego lo reparto, ¿eh? Muy bien. Vale, Fernando, muchas gracias. Pues un abrazo. De acuerdo. Bueno, pues y vamos a enfilar la última parte del programa porque nos quedan muy poquitos minutos y tampoco quiero colapsarlo yo con mis aburridas pues historias. Y es la siguiente, es una recomendación. Guillermo, yo no sé si conocerás este libro, pero la verdad es que te lo recomiendo, es muy interesante, muy divertido. A ver, cuéntame. Porque es muy cercano además. Lo escribe David Barba, está editado por Plaza y Janés y se titula 100 españoles y el sexo. Yo ya no sé si con el título es un poco sexista, pero bueno, son 100 españoles y 100 españolas podrían ser. Pero vamos, que vamos a dejarlo ahí. Habla el libro algo así como, bueno, de la evolución que ha habido desde Alfredo Landa a Nacho Vidal. Han pasado 50 años en tiempo real y además han pasado bastantes milenios en el universo del sexo. Han cambiado un montón en las relaciones de pareja y las convenciones sociales en España. Y esto es lo que hace este autor. Hace un repaso de todo lo que ha evolucionado. Desde el rey de los calzoncillos de los años 50, que se bañaba en camiseta en las playas de San Sebastián, a Vidal, que es el reino del porno. Entonces, bueno, pues estamos un poquitín con esto. Los españoles que salen son bastante célebres y de todo tipo de segmentos profesionales y todas edades. No solo es un artículo en el que va él diciendo lo que quiere que digan las personas que entrevistas, es que son las cosas que dicen las propias personas. Es un repaso exhaustivo de la cultura de la sociedad española. Desde el póntelo, pónselo, pasando por el tema del destape, cómo María José Cantudo mostró el primer pecho desnudo en el cine español y además se pasó 3 días llorando, como anécdota. Bueno, un poquitín los 90, cuando vuelven a cobrar fuerza los movimientos conservadores, católicos, tiene fuerza el Foro de la Familia, el Opus Dei. Vamos, es interesante lo que hay hoy en día del tupper sex, el cibersexo, el auge de los programas de sexo, las páginas web. es bastante interesante. Hace que el autor considera que estamos atravesando un segundo destape. Y bueno, es curioso lo que dice Blanca Sánchez de la movida madrileña, que decía que en aquel momento follar era un deporte, que no era nada. Y Lucía Echevarría, que dice que ahora mismo vivimos una segunda represión, que es bastante más salvaje y que cada vez está más centrada en la belleza física. Lucía Echevarría, que bueno, pues es una escritora bastante controvertida por lo que dice, no por lo que escribe. Y bueno, pues aquí dejamos la lectura recomendada de hoy, David Barba, y editado en Plaza y Janés, Cien Españoles y el Sexo. Bueno, pues con esta recomendación vamos a despedir a Sierra, el espacio 40 grados. Antes, por favor, recuérdanos cómo podemos contactar contigo. Bueno, vamos a ver, si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros en el 691-576-735 o nos podéis escribir un correo electrónico a 40gradosradio@gmail.com. 40gradosradio@gmail.com. Podéis también ver nuestro blog en el que intentamos colgar los programas en diferido, está actualizado. Y se titula www.40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Bueno, Sier, muchísimas gracias. La semana que viene te volvemos a ver por aquí. Sí, la semana que viene nos veremos. Aprovecho para dar las gracias a Oriol, que es el gran olvidado el otro lado de los mandos. Oriol, un saludo desde aquí. No nos olvidamos de ti. Y en 5 minutos, Guerra, aquí en la red de la universidad, porque ya está por aquí los chicos de Guerra de Sexos. 5 minutos.